Te amo, te amo, y no puedo evitarlo. Mi cómplice, mi amiga, mi amante fiel. Tu boca, tus manos, tu rostro sincero. Contigo aprendí, contigo aprendí que es el amor. Yo te escribí con mis manos y lo sentí en mi corazón. Reímos juntos y juntos lloramos, y un perdón define la ocasión. Somos dos locos enamorados, haciendo el sexo sin limitación. Soñamos juntos y juntos despertamos, hasta embriagarnos en un mar de amor. Yo te amo, yo te amo, y no puedo evitar amarte así. Amarte así. Keila, Vicky. Te amo, te amo, y no puedo evitarlo. Mi cómplice, mi amiga, mi amante fiel. Contigo aprendí, contigo aprendí que es el amor. Yo te escribí con mis manos y lo sentí en mi corazón. Reímos juntos y juntos lloramos, y un perdón define la ocasión. Somos dos locos enamorados, haciendo el sexo sin limitación. Soñamos juntos y juntos despertamos, hasta embriagarnos en un mar de amor. Yo te amo, y no puedo evitar amarte así. Para amar y canto con amor. Yo te escribí con mis manos y lo sentí dentro de mi corazón. Reímos juntos y juntos lloramos, y un perdón define la ocasión. Soñamos juntos y juntos despertamos, hasta embriagarnos en un mar de amor. Yo te amo, y no puedo evitar.